Saludos, gatos de internet. Pasamos a dar un comunicado oficial. Eso, saludos a everybody. Y sí, tenemos que dar un Saludos, gatos comunicado de internet. oficial con el Pasamos a dar un duplicado. comunicado oficial. Vamos ahora a parar Saludos, aquí el gatos de canal a internet. reproducción. Que diga mutear. Muy profesionales. Estamos emitiendo por el Google Plus. Sí, tenemos que hablar con propiedad y todo, porque esto no puede ser de otra manera. Y a ver si encontramos la ventanita de transmisión, porque somos muy profesionales nosotros. Y eso, vale. No está saliendo ni otra cosa porque solo puede salir una ventanita, que ahora lo vamos a arreglar. De esta forma, tan, ¿no? Tan guay. Bueno, la versión audio no habrá problema con eso, ¿eh? No. Así que, pero bueno, aquí ahora va a tener que ser también con vídeo, parece, y todo, pues bueno, más complicado. Bueno. Yo, pues. Pues sí. No, pues no. Pues sí, pues no, pues no. Exactamente, vamos a ver que eso. Pues ya mostramos eso, solo la pantalla oficial que podemos mostrar en Google, porque estamos haciendo transmitiendo a través del YouTube. Y tenemos que dar ese comunicado oficial a nuestra inmensa audiencia gateril de los mejores cuatro gatos, porque tal día como hoy que estamos emitiendo. Todavía aquí en España, de Canarias, es 1 de abril. Pues dilo tú mejor, Inter, ¿no? Que, pues, yo soy Inter, yo soy Net. Y tenemos que comunicar que Interinet.es ha sido comprada por Google. Así es la vida. Nos hemos vendido como vulgares políticos la empresa del buscador. Ahora nuestra nueva familia nos ha comprado, nos ha tenido un tiempo ahora ahí en hibernación. Y por eso también, como es habitual en nosotros, pues hemos tardado otra vez tiempo en volver a publicar. Pero esta vez ha sido un motivo más fuerte. Más fuerte exactamente, uno tenía que decir, oye, con alegría si Google uno le comprara. Pero es que hay que estar dentro de Google para ya saber que las cosas a veces no son tan bonitas como parecen, pero ante eso nosotros vamos a también a defender, por supuesto, de estar aquí y ser una parte más de los servicios de Google, ya que tenemos que decir hasta en inglés y todo, ¿no? Tenemos que ser una parte más de la empresa del buscador. Nosotros con el podcast igual y bueno, y ahí está, ¿no? Evidentemente solo vamos a poder emitir contenido de Google. Es una de las condiciones que por eso estamos así algo decaídos, pero bueno, con personalidad nosotros, ¿eh? Que así nos van a cortar este audio. Evidentemente toda nuestra vida va a tener que cambiar en torno a ellos. Tener un N4, un ESO 4 obligatorio. Prohibido usar Bing. O sea, hay unas condiciones en el contrato que son auténticamente salomónicas. Para estar, uno cuando se alegraba aquello que compraba en YouTube, decía, bueno, mira, qué guapo, ¿no? Que Google te compre y tal, ¿no? Pues tiene que ser una pasada, ¿no? Pero evidentemente la letra pequeñita de Google es más pequeña todavía, más chica que las letras pequeñas normales. Sí, que tiene ahí un poco de todo, ¿no? De todo y para todos, ¿no? Así que, a ver, pues lo que estaba comentando Inter, que solamente podremos hablar de contenido único y exclusivo de Google. No se podrá nombrar a otros fabricantes, exceptuando que sea para crítica sobre ellos, sobre todo si están con el tema de patentes y eso como siempre. ¿Y qué más cosas? ¿Qué más cosas hay? Que evidentemente la emisión tiene que ser por sus plataformas. Vamos a ver si la haremos llegar de forma pirata, estaremos dejándola en otro lado. Pero ya bajo nuestra responsabilidad. Y bueno, pues muchas cosas más que quedarán ahí por delante. De hecho, en este día hay varios países, tanto en Europa como en América, que celebran el ¿cómo te llamas ahora, Inés, no? El April Fool's Day. Ahí estás tú más puesto en inglés, ¿eh? Estás puesto en inglés. Además, le tenemos que meter al inglés como si no hubiera mañana nosotros, porque con esta gente que está todo el día hablando por GTOL, bueno, sin fin de cosas y tal, que de momento bastante abrumadores, ¿no? Y para el tema de contenido, si nosotros, ahora que nos decimos que nos convertíamos en un dispositivo para lo escuchar en el último podcast de Internet, el número 72, que hasta nos equivocamos por ahí con el número y en otro lado. Bueno, como siempre, para variar, y incluso que bueno, que hasta Fran se había equivocado con el número, pero bueno, eso nomás siempre está pensando las chicas, nada más. ¿Qué va a ser? Menos mal. Qué bueno. Entonces, lo dicho, pues el podcast va a tener temática googleriana 100%. Le digo, solo se puede hablar de Nexus 7, de la Google Play, por supuesto, de que el único buscador existente es el Google. Todos sus servicios, pues digo, ellos para ese día especial, pues nos han incluso hasta impuesto, ya que tenemos que hablar de esa noticia, de que YouTube ha cerrado, exactamente el cierre de YouTube, que a través de un vídeo concurso y todas estas cosas, pues se podrá participar y tendremos que dar esa noticia como exclusiva, con podcast que la va a tener en exclusiva, del cierre de YouTube. Que será un cierre durante el año, paulatinamente, que no se podrán subir vídeos a la plataforma y que solo se podrá participar en un vídeo como despedida de lo que fue en su día el origen de YouTube. Así que esa es una de las noticias que tenemos que adelantar en primicia, realmente, pese a que otros medios lo hayan publicado. Eso sí, solo se le dará credibilidad si lo publica el podcast de Internet, y eso ya saldrá estos días diciendo que la noticia sí es cierta, porque el podcast de los chicos del barrio Internet así lo han contado. Así ha sido, ¿no? Así, tal, así que bueno, esto es un poco lo que hay, lo que es, ¿no? Pues ya digo, la parte de audio no se va a poder visionar, de que tenemos fija la página de Google. También es otra de las imposiciones para este número, de que obligatoriamente nuestra homepage en la grabación tenía que ser la de Google, en este caso Google España, google.es. ¿Y qué más cosas que contarle? Pues eso, pues supuestamente estamos teledirigidos, solamente digo, tendremos que estar hablando de las Google Glass, no sé, más cosas así. Todo, ya digo, todo lo que entra, Google Plus, ya hemos dicho que tiene que ser la red social sí o sí, que hablemos. Incluso no podremos dar contactos de Twitter ni de Facebook, sino solamente los contactos de Google Plus. Y además, dicho así, porque no nos dejan ni decir Google Plus, digo, así que las condiciones van a ser realmente salomónicas, ¿no? Pero bueno, todo sea para que Fran Trujillo, el podfather de este podcast, en teoría, pueda vivir mejor, pueda rascarse la barriga y retirarse joven, ¿no? Del mundo del podcasting, porque otra cosa, no sé, no sé, no, lo que nos dará a nosotros como creadores al final, que no somos creadores, sino se nos impone un contenido y tendremos que defenderlos como tal, hijos de Google, pasaremos a ser, ¿no? Sí, totalmente, habrá que defenderlo como una family y estar volcados ahí en la empresa del buscador, como tendremos que repetir eso muchas, muchas, muchas veces. Y se nos está haciendo eso, se está haciendo la escaleta de contenidos, de lo que siempre tendremos que mencionar, decir, no decir. Y bueno, que si este es el objetivo final, que pueda conseguir un podcast, así, un podcast amateur. Pues ahí está, ¿no? Ahí está el siempre recuerdo de aquella frase del maestro podcastero raro uno, Javier Romero, del podcast de Soliloquio, que si aquello no, y si Microsoft financiara tu podcast, ¿qué harías, no? Que, ¿cómo actuarías? Pues nosotros ha sido más un reverso más tenebroso de tener que hacerlo con convivirlo con Google, vamos. Exactamente. Y en eso, bueno, pues ya digo, las condiciones es que no queremos ser pesados, pero te digo que no sé si nos dejarán. De momento estábamos con la misión en vivo y todo en este momento combinando. Te digo, lo vamos a tener a querer a tener que sufrir subir, perdón, pirata a interine.es, a Spreaker, a iVoox, las plataformas que nosotros estamos usando ahora, pero subiremos de forma pirata porque se está pendiente de preparar la nueva página web que contenga el podcast y todos estos detalles pues se están terminando de ultimar hasta que tengamos esa nueva dirección, que probablemente hasta incluso sea en Google Plus, porque no, en principio, bueno, está lo de los sites de Google, pero Google Sites, pero nos da que como se quiere todo promocionar por el Google Plus, pues que acabaremos por allí, lo más seguro, lo más seguro. Pero ya lo iremos notificando porque los que nos sigan por las vías habituales seguiremos también por ahí pirateando el podcast en este caso. No jugaremos a poco el físico, pero para no perder el contacto con ustedes, que ya saben que son al final nuestra razón de ser, los cuatro gatos, porque ¿para qué vamos a crear el podcast? Para escucharnos nosotros mismos, pues eso, el ombliguismo no nos llega ahí ni no nos va a llegar. ¿Qué más cosas? Pues bueno, pues ahora tendremos que estar pendientes de las cosas que hemos quedado con otros compañeros y todo para grabar, porque estamos a expensas de lo que Google nos siga dictando. Nunca mejor dicho, al dictado, cada vez más políticos y menos podcasters. Sí, la verdad que sí. Y ya, esperar ahí. No sabemos ahora ni cuánto time llevamos por aquí. Sí, contemos de tiempo y con esa paginita de eso. Vamos a ver si podemos pasar, cambiarnos aquí a poder escribir algo. Y bueno, nuestro sitio, que si estamos escribiendo por aquí, taca, taca, taca, taca, ya no sabemos ni escribir nuestra dirección, porque de momento el nombre, ni sabemos seguro si nos dejarán seguir usando el mismo nombre. Entonces tenemos aquí la dirección de nuestro podcast de siempre o casi siempre en los últimos tiempos. No siempre fue igual, interine.es, con nuestra casete. Y digo, no sabemos seguro si al final el podcast tendrá una adaptación de llamarse Gu Inglés, por ejemplo. Sí, exactamente, podría pasar. Y ya digo, no lo sabemos. Bueno, este sitio lo hizo Fran en la versión vídeo. La web mejor no se pasen por ella porque solamente para descargar el podcast si quieren, pero no. Sí, es que he hecho el diseño ahí, fastidio todo lo hecho por José Jiménez. Y lo que comentamos, que a lo mejor nos pasan a llamar eso, Google, no sé, por buscar alguna analogía. Y que nosotros tengamos que cambiar exactamente, ponernos otro nombre que no sea el nuestro. Así que en eso, vamos a ver aquí. Aquí hay que dejarlo. Vale, a ver. Ajá. Vamos a que estamos en cambiado porque estamos también aquí con Ubuntu produciendo. Y perdidos del tiempo. Por ahí que estamos en el supuesto directo y todas estas cosas. Y ya digo, estamos grabando esto para intentar publicarlo. Así puede ser así. El 1 de abril de 2013. Que ya digo, en varios países. Es el April Fools Day, equivalente como los Santos Inocentes que se celebra, pero de otro formato y que es un día que suele salir muchos OACs, muchas falsas historias, muchas falsas cosas que salen en este día, ¿no? Que no tiene que ser eso de ver con nosotros que estamos diciendo, porque ¿vale? Que seamos unos de fakes. Pues exactamente, eso ahí está. Bueno, alguien tenemos ahí en el equipo. Como de fake. Que lo escuchas ahora, que lo escuchas ahora. Bueno, pues vamos a ver si todavía nos dejan mandar besos ahí a nuestra fangirl. oficial, que ya sabe lo que es, así la camuflamos para no, para proteger su identidad. Y no sé si algún fanboy por ahí algo, pero digo, esto es así la, como decimos, internet es así y no lo hemos inventado nosotros. Versionando un poco la canción del mundo es así, no lo he inventado yo. Y lo que sí lo quiere inventar y se quiere hacer con todo Google, y ha empezado hasta por un podcast chiquitito para demostrar ahí su amor. Sí, es que si empezamos a rajar y... digo, nosotros lo vamos a publicar en el número 73 de Internet, para, como siempre, decir las cosas sin orden ni concierto. Y a ver lo que quede esto. Con ello, ya digo, tendremos que empezar pues con un podcast 0, podcast 1, lo que nos deben hacer, ¿no? Y ya les tendremos informado cuando hagamos ese traslado, ¿no? ¿Sí? Y con el nombre que ya tenga, definitivo, y todas estas cosas. Ya digo que lo seguiremos también diciendo por Twitter, @interinet. Lo estaremos ahí comunicando. El correo creo que sí nos dejarán el mismo, porque es interinet@gmail.com. Y bueno, también estamos en Google Plus, así que en una de esas. E incluso tenemos ahí una fanpage sin ningún me gusta. No le gustamos a nadie. Ya así, o a casi nadie, ¿no? Ya así soy, como decimos aquel, poco más. Y como decía ahí un compi, poco más o mucho más. Eso ya no depende de nosotros. Depende de Google, nuestro dios podcastero ahora, nuestro dios en el mundo del podcasting. Así hasta que podamos decir, oh my god, porque ya digo, no sabremos de lo que vamos a hacer. Eso sí, repetimos, solo podremos hablar de contenido de Google en exclusivo. Algunas cosas, como ya digo, esa noticia que también sacaremos en el 0 o en el 1 de el cierre de YouTube. Y encima nos hacen hasta practicar eso, ¿no? Que ya practiquemos más la pronunciación en inglés más correcto, o lo más correcto posible para eso. Si no sabes que tienes para usar el Google Translate. Bueno, así tendremos que hacer con todos los podcasts. Siempre usar todos los servicios que tiene Google. Y por supuesto, si no tienes tu blog en Blogger, ya estás tardando en pasarlo a Blogger. No hay otra plataforma de blog. De blogs. Ahí entonces, ahí como somos canarios, eso sí, lo de canarios no creo que nos hayan quitado de serlo. Con la pronunciación, como decía ahí un buen amigo, de blog con G, que nosotros no la aspiramos tanto ahí, ¿no? Y suena más como blog, con D o con C, con esa forma de hablar, ¿no? Pero también ahí estamos, ¿no? Afinando más el habla, ¿no? Que si no. Ahí está. Solamente pues tendremos un perrol, lo que se escucha antes de la reproducción, que se llama eso el pre-roll o pre-roll, con la asignatura de Google, pues que diga algo de Google, ¿no? Pues este podcast es producido por Google, o algo así, ¿no? Sí, solamente eso. Y como post-roll también. Pre-roll y como post-roll al final, que también pues se ponga un espacio de promocional de Google como cierre del podcast y todas esas cosas. Bueno, pues yo creo que con esto podríamos ir parando la grabación de esto y a ver qué pasa ahí. Pues exactamente, los saludimos, nos despedimos de este grupo y hasta saber, ya digo, si quieren mantenerse informados por las vías que les hemos dicho. Y nosotros, pues eso, no nos rendiremos, aunque ya no depende de nosotros, sino depende de Google, ¿no? Así que eso. No sé si otro podcast se pondría evidentemente contento con unas maracas, ¿sí? Estamos con Google es materia, pero es que, ya digo, las condiciones googlerianas son... ¿eh? Así que vamos a ver cómo podemos aguantarlo y cómo podremos tirar para adelante haciendo como buenos profesionales podcasters. Saludos y esos besos para ella y un abrazo para ellos. Esto todavía es Internet o gu inglés, no sé cómo al final se termine llamando. Muchas gracias y como siempre por soportarnos ahí y gracias por darle sentido siempre a este podcast. Thank you. Eso, muchos, muchos thank you ahí. To everybody. Pues hasta otro próximo podcast, si nos dejan, o el podcast de Google. Ya saben que Internet pasa a ser oficialmente podcast de Google o Google. Estamos ahí. Todo eso puede ser o no puede ser. Vamos a ver si logramos parar esto aquí. Ah. No, ella dice, dame una G. Dame dos O. Dame otra G. Dame una L y dame una E. Así estamos. April Fool's Day. Into podcasting.